Bueno, mira, te paso a comentar un poco resumiendo. Mi hija el lunes 10 de septiembre a la tarde se fue a Cañuelas a pagar el celular en un rapipago. De casa salió vestida con un pijama de unicornio. A la noche cuando yo llego, ella me muestra una captura de pantalla que se lo pasaron sus compañeros, en donde una señora, digamos, puso la foto de mi hija, vestida así, puso cuando sos ridícula y sin valores y demás. Después, averiguando, confirmamos que esta señora o señorita es docente de primaria, es profesora de inglés. Obviamente, cuando yo me entero de esto, de que es una docente, me parece que no tiene que quedar de lado esta situación. Me dirijo a todas las autoridades posibles en esa semana, que fue la semana pasada. Primero fui a sede de inspectores, mandaron a hablar con el inspector general, que ya es de primaria y secundaria. Me entrevisté con él el viernes pasado, en donde le comenté todo lo que había pasado, le muestro la captura de pantalla y demás, que lo voy a llevar al INAVI. Pero antes de irme al INAVI, yo quise tratar de que ellos puedan solucionar este tema. Es profesora de un primario, de una escuela primaria de Cañuelas. Sí, es la número 32. A todo esto, el viernes, cuando yo me reúno con este inspector, él me dice que, bueno, que va a hablar con esta profesora y que durante esta semana me iba a dar noticia, porque lo que nosotros queremos es que le pida disculpas personalmente a mi hija, y ya que se tomó el tiempo de subir una foto, obviamente que tenga 5 minutos para disculparse por redes sociales también. No tuve noticias ni un llamado de este inspector. Así que hoy llamé de vuelta a la Estrada, me comuniqué con el director de la Estrada y él me comunicó que no podían hablar, o sea, no han podido hablar con esta profesora porque ella se encontraba con licencia. La comunidad de Cañuelas, ¿no?, más que nada tome conciencia que el ciberbullying, el bullying, como que son dos cosas diferentes, el bullying es personalmente y el ciberbullying es por redes sociales, que no está bueno de ninguna forma. Me indigna mucho que sea una docente quien lo hizo. Mira, lo tomó de buena forma, tuvo mucho apoyo de sus compañeros, es más, de sus profesores, que la verdad que son excelentes. Yo no estoy en contra de la institución, ¿sí? Yo estoy en contra de esta docente que está dando clases con ese pensamiento absurdo que tienen algunos, de ridicularizar a la gente por su forma de vestir. Fui a todos los distintos sectores de lo que es la educación y el siguiente paso va a ser el INAVI. Creo que sí, que se tiene que disculpar de alguna forma, porque la foto circuló, esto pasó a las 5:30, 6 de la tarde, y yo estuve en casa a las 8 y ya era terrible lo que había pasado en las redes sociales.